continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas. En el ámbito de la Junta Departamental de Maldonado se continúa con el estudio de la readecuación presupuestal. Lo que decíamos hoy en el comienzo del programa, es la última oportunidad que se pueden asignar los rubros hasta que finalice el presente periodo de gobierno departamental. Por lo tanto, no es una readecuación cualquiera. Termina siendo, en definitiva, una de las más importantes, ¿verdad? Bueno, para saber cómo se está avanzando en un tema que, si hay algo que tiene, son muchos números, vamos a hablar con alguien que, además de ser edil departamental por el Partido Nacional, es un hombre que trabaja con los números, ¿sí? Me refiero al edil Javier Gasco. ¿Cómo te va, Javier? Buen día, bienvenido. Buenos días, Jorge. Buenos días a la audiencia. Aquí estamos en esta fría mañana, pero contentos, de corazón caliente, con Uruguay campeón del mundo. Sí, sí. Nosotros nos vamos a tomar un ratito, le vamos a dar un descanso al fútbol por algunos minutos y vamos a hablar de otro tema que es importante, como el de la readecuación presupuestal. ¿Cómo se está viviendo esto en la comisión que entiende el tema? Bueno, Jorge, en ese sentido, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el Presupuesto de Hacienda, generalmente ha trabajado, hemos estado sesionando dentro de las semanas hasta 4 y 5 días de la semana. Hemos tomado muy en serio este trabajo, porque la comisión entiende que esto es como la proyección del Maldonado hacia futuro para los próximos 30, 35 años en materia de obras, en materia de regularizaciones y sobre todo programar la ciudad para su eficiencia y para los desafíos que están viniendo. Y sobre todo mantener la responsabilidad en materia fiscal y en materia de la regla que la Intendencia tiene en sus presupuestos y cómo maneja sus finanzas por la parte de Hacienda, de Planificación, de Urbanismo y de todas las direcciones que están involucradas en esta readecuación presupuestal, ¿no? Bien. Y en términos generales, ¿qué opinan tus colegas? Bueno, en términos generales, la bancada del Partido Nacional se ha abocado estrechamente a estudiarla, y nosotros nos basamos más que nada que esta readecuación presupuestal está enmarcada en un ámbito demográfico, en un ámbito económico y social, sobre todo, porque abarca todos esos aspectos. Demográfico, tomando en cuenta cómo el departamento ha crecido, y ahora con los datos del censo próximamente vamos a tener esos números, y cómo sigue creciendo y cómo es el estrato social de que sociedad fernandina de hoy en día. Fernandina me refiero a todo el departamento, no solo a la zona de Maldonado, uh-huh, ¿verdad? Sí. Y en cuanto a lo social, la regularización de muchas situaciones que habían quedado para atrás, por ejemplo, no quiero olvidarme de la gente que están más de 148 padrones en Maldonado Nuevo, que a más de 25 años están tratando de regularizar su situación. Y esta readecuación presupuestal lo toma en cuenta y plantea una forma y un plan para poder resolver ese tema y darle a los vecinos la seguridad jurídica necesaria. Pero no nos quedemos solo en eso también, porque hay un montón de obras que esta readecuación presupuestal plantea en un fideicomiso, las cuales están atendiendo problemáticas actuales, por ejemplo, el puente de la Barra, un nuevo puente para el tránsito pesado para comunicar la zona este del departamento, que hoy por hoy es la que más se desarrolla y a mayor velocidad, readecuar los accesos al departamento por la parte del Camino de los Ceibos, nuevas soluciones en el plano vial, repavimentación de un montón de calles y de kilómetros a nivel departamental en general, colocación de nuevas luminarias también y readecuación de veredas. Un plan integral para dejar de Maldonado como se debe y a la altura de la ciudad que es en el día de hoy. ¿Y cómo? Sin olvidarnos, por supuesto, de los vecinos que tanto lo necesitan, ¿verdad? ¿Y cómo se ha expresado la bancada del Frente Amplio respecto a estas iniciativas? La bancada del Frente Amplio me parece que ha tenido una posición de contralor crítica en algunos aspectos, pero que han sido muy bien evacuadas las dudas, vamos a decir, por parte de los directores generales que han concurrido a las diferentes instancias de diálogo que hemos tenido con los actores y con los comprometidos o la gente que está comprometida en llevar adelante esta adecuación presupuestal de la administración amplia. El Frente Amplio, dentro de todo, cumple su rol de oposición, como corresponde, pero tenemos un muy buen diálogo junto con los demás compañeros del Partido Nacional, tratando de mirar el futuro para Maldonado, que creo que es lo que nos une a todos, ¿no? Y con responsabilidad y manteniendo, sobre todo, el equilibrio fiscal y económico que Maldonado se merece y del que hemos pregonado desde que comenzó esta administración, esta segunda administración del intendente. Por supuesto que esta readecuación no se hace en el aire, se hace mediante un estudio que lo hizo el CIMBE también, al cual se le ha prestado y ha tenido un preponderante protagonismo, para más o menos tener una idea de cómo llevar adelante los fondos, cómo invertirlos y cuáles son los sectores más, vamos a decir, importantes donde volcar ese dinero y esa readecuación de manera de poder pensar ese Maldonado futuro. Javier, para la financiación de este proyecto a tan largo plazo también se está hablando de un nuevo fideicomiso, ¿es así? Es correcto. Se está hablando de un nuevo fideicomiso, de un importe de estimamos, de los 45 millones de dólares, donde se deja bien claro en su constitución cómo se van a invertir esos 45 millones de dólares, en qué rubros, cómo y de los cuales no podemos moverlos ni para un lado ni para otro. O sea que hay una seguridad jurídica en cuanto a la población y a la bancada del Frente Amplio, que la posición de que en realidad Maldonado va a destinar esos rubros a esos específicos lugares, ¿no? Por ejemplo, hay 32 millones de dólares que se van a destinar a un nuevo corredor vial para el tránsito pesado, la construcción del Camino de los Ceibos y la repavimentación de la Ruta 39. Se va a construir una rotonda también en la intersección de Aparicio Saravia y el Paso de la Cadena. Todo eso para adecuar el nuevo tránsito pesado. La reconstrucción de la avenida Leandro Gómez, una obra que tanto han pedido los vecinos de Maldonado, que hoy ha tenido una explosión demográfica importante con los barrios y los fraccionamientos que en la misma Junta Departamental hemos aprobado. También recuperación de las estaciones de AFE, un patrimonio histórico que tenemos a lo largo del departamento, en el cual AFE muchas veces está omiso en su mantenimiento y hoy la Intendencia se hace cargo de recuperar estas construcciones y a su vez de ponerlo en valor para la población del departamento. La revitalización, del centro de Maldonado, una promesa de campaña que esta administración nuevamente estamos buscando la vuelta y creo que es una solución importante para tratar de poner en valor también lo que es el centro de Maldonado, que con los desafíos de los shoppings comerciales que se están planteando en la zona, me parece cosa importante atender a esa zona y a los comerciantes de nuestro Maldonado. Dentro de esos 45 millones también hay 11 millones que se van a utilizar para la realización de obras y la adquisición de bienes y servicios para, por ejemplo, la iluminación, como te comentaba hoy, veredas y pavimentación. Estuvimos hablando con el director de obras, el señor Camacho, nos explicó de manera detallada cómo va a ser, cómo lo va a llevar adelante y el plan y el cronograma con que se piensa llevar adelante todas estas obras y en dónde lo piensan aplicar. Cosa muy importante porque no podemos, hay que tener una organización para llevar adelante esto. Javier, y a su vez hay 2 millones, y termino, Jorge, sí, que es con destino a la adquisición de los inmuebles que te comentaba en un inicio para la regularización del barrio Maldonado Nuevo y San Antonio, algo tan esperado por los vecinos de esas dos barriadas populosas y que esta intendencia, como tiene como meta asentamiento cero y la adecuación jurídica de cada uno de los vecinos que están hoy en esos padrones. Bien, así como mencionaste la exigencia de que el dinero ya tenía que tener su destino en el momento de aprobarse el fideicomiso, ¿también y paralelamente se le marcan tiempos de ejecución de las obras en el cronograma? Bueno, los tiempos de ejecución van a estar dados evidentemente por los distintos llamados y cómo se vaya constituyendo ese fideicomiso. Por supuesto que sí, hay un cronograma, la Dirección de Obras está trabajando eso junto a la Dirección de Planeamiento, junto a la Dirección de Urbanismo, junto a la Dirección de Hacienda, y así sucesivamente. Es el trabajo en equipo que nuestro intendente siempre manifiesta y que sería imposible realizarlo en forma aislada o protagonizada solamente por alguna dirección. No debemos perder en cuenta también que la actuación aquí se va a dar en todo el departamento, o sea que los municipios están integrados a toda esta readecuación municipal, en los cuales se lo han consultado y nosotros ahora vamos a tener contactos con ellos para preguntar a ver si tienen alguna otra inquietud. Y esto es un cronograma de obras que se está armando y queremos, nuestra expectativa es que antes de que la intendente Antía termine, la mayoría de ellas se concreten o que queden prácticamente prontas para que la próxima administración las adquiera como, vamos a decir, políticas de Estado, como obras para el departamento, para Maldonado, para su futuro, para su desarrollo. Quiere decir esto, en pocas palabras, que de aprobarse el fideicomiso, más allá de que el gobierno sea o no del Partido Nacional, el próximo gobierno, hay un compromiso asumido desde la Junta Departamental a que ese cronograma se va a cumplir con exactitud, de la misma manera que lo pudo haber cumplido en lo que queda de gobierno de la Administración Antía. De parte del Partido Nacional ese compromiso está más que asumido. Ahora sí, lo que estamos tratando de involucrar es la oposición, que se involucre también con este compromiso, más allá de a veces los matices o los grises que puedan tener nuestras perspectivas. Pienso que las ideas son las mismas, lo único que tienen diferentes formas de encuadrarse. Pero para el Partido Nacional esto es de extremada urgencia y de vital importancia para el departamento y su desarrollo a futuro, y es lo que nos impone la realidad, es lo que nos impone hoy el cambio que ha tenido Maldonado en materia demográfica, social y económica, y lo que nos impone es las necesidades de los ciudadanos de Maldonado que tenemos que atender y que la Intendencia como institución tiene que atender. Nos parece una buena solución un fideicomiso en cual es de oferta pública y privada, todo solventado en un estudio de un instituto, del CIMBE, donde no solo se ve la parte estructural, sino también se pretende también tener un cuidado del medio ambiente, con políticas de desarrollo sostenible y con políticas de responsabilidad fiscal frente a este endeudamiento a más de una administración. Por el lado de la bancada del Partido Nacional, el compromiso está. Bien. Por el lado de la oposición, esperemos que esté también. Creo que no se van a negar al desarrollo del departamento. Bien, Javier. Hace unos días leí una entrevista, no me acuerdo en qué medio realmente, a Rodrigo Blas, donde decía que sobre la readecuación presupuestal y el fideicomiso, quería plantearle a Antía algunas modificaciones. ¿Eso ya sucedió? ¿Ya está incluido en la redacción final o está pendiente, sabes? La información exacta no la tengo, Jorge. Sé que hay conversaciones, por eso está a estudio de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde dentro de la bancada del Partido Nacional hay muchos intercambios. Y el nuestro es un partido de hombres libres y por supuesto que vamos a escuchar a la gente de Unión y Cambio y más que nada a su líder como es Rodrigo Blas. Me parece que es importante el aportar ideas porque no quiere decir que tengamos la verdad absoluta, sino siempre estamos abiertos a incorporar esas nuevas ideas y sobre todo ese aporte, que porque todos podemos tener un punto de vista diferente que nos nutre, y para eso son estas instancias de diálogo y de estudio y análisis para llegar a una mejor norma, a un mejor decreto de adecuación, que en este caso sería un decreto de adecuación que nos dé las garantías a todos, ¿verdad? Que nos dé las garantías a todos de que Maldonado crece y crece hacia adelante y sosteniblemente. Por último, ¿qué plazos tiene la Junta para definir estos temas? Bueno, nosotros estamos en este mes de junio, queremos tener contacto con todos los actores involucrados en la adecuación presupuestal, y cuanto antes queremos estar más o menos definiendo, y me imagino que la bancada junto con la Comisión de Presupuesto se tomarán los plazos necesarios, por supuesto antes de los plazos constitucionales. Junto con el presidente de la Junta Departamental estamos buscándole cuanto antes mejor. Pero eso no quiere decir que no nos tomemos el tiempo para escuchar las diferentes voces que son necesarias escuchar, e incorporarles posibles modificaciones si es que las hubiera. Yo hasta ahora no he encontrado en sí puntos flacos dentro de la readecuación. Pienso que en la parte de buscando un punto flaco podría ser en la parte de la movilidad eléctrica en el departamento, pensando en los taxistas, ¿no? Pensando en esa parte, quizás se pueda adecuar algo o ver o sugerirlo, pero plazos así para decir, mire, tal día se va a votar, no puedo dárselo hoy, porque creo que los tiempos los van a ir dando las mismas entidades y actores de la sociedad que vamos a ir interrogando dentro de la Comisión de Presupuesto. Gracias, Javier, por esta charla, muy amable. Ha sido usted más que amable por el contacto. Buena jornada, hasta pronto. La conversación era con el edil del Partido Nacional, Javier Gasco. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.